de que para enfrentar el problema de la violencia, pues no se podía solo con violencia, que la violencia no se puede enfrentar con la violencia, no se puede apagar el fuego con el fuego, no se puede enfrentar el mal con el mal. Y dije, abrazos, no balazos. Entonces, yo lo entiendo, él tiene una concepción distinta como los conservadores en México y en el mundo, que todo lo quieren resolver con el uso de la fuerza, con cárceles, con amenazas de mano dura, con leyes más severas. Entonces, ¿qué estamos haciendo nosotros? Nos reunimos todos los días, de 6 a 7 de la mañana. Eso nunca se había hecho. Y trabajamos de manera coordinada, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina, la Secretaría de Defensa, la Secretaría de Seguridad Pública. Todos los días nosotros recibimos el parte de lo que se registra en el país, el reporte de todos los delitos. Les puedo decir que ayer no fue un día tan malo en homicidio, fueron 56 en el país, pero antier fueron 90. Y esto es de atención permanente.